Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal impulsado por el Fondo Nacional de la Música. Buenas tardes y bienvenidos a Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Vale La Salvia? Todo bien, acá por arrancar otro programa de Ahora sí te escucho. Estamos conociendo un montón de bandas interesantísimas. Sí, la verdad que sí, como dice nuestra presentación, les contamos que Ahora sí te escucho es un programa de Radio Pedal con el apoyo del Fondo Nacional de la Música. Y bueno, como ya le habíamos contado en otras ocasiones, la postulación de los artistas se realizó a través de un llamado abierto que recepcionó más de 60 propuestas en esta primera edición de Ahora sí te escucho. Además, hemos realizado un gran trabajo de producción para el cual conformamos un equipo diverso de integrantes aquí de la radio, bueno, que se encargó de seleccionar a los 8 artistas que formarán parte de esta primera edición y que vamos a ir conociendo cada jueves hasta noviembre, hasta que llegue el gran evento, el pinchazo. Sí, así es, porque los artistas ganadores, digamos, de esta primera edición de Ahora sí te escucho, no solo van a pasar por la radio, sino que van a estar tocando en el cumpleaños de Radio Pedal, que ya de paso invitamos a todos quienes nos están escuchando, que va a ser el 16 de noviembre en el local de Salud Pública, ahí en Arenal Grande y Paysandú, pleno centro, Real Amano. Y bueno, vamos a estar ahí, una larga jornada va a ser, y tremenda fiesta, y van a estar ahí todos los artistas que nos acompañan en este ciclo. Hoy recibimos a Juan y los Gritones, que sus integrantes son Santiago Fredos, Álvaro Tomás, Maximiliano Paccio, Sebastián Rivelli y Miguel Pradini. Bueno, ya nos contarán si estamos en lo correcto, pero la banda se formó a mediados de septiembre del 2018 y definen su estilo como funk rock en la parte musical, y en la parte lírica es una poética marcada por el hip hop. Así que sin más, le damos la bienvenida a este programa de Ahora sí te escucho a Juan y los Gritones. Chiquitito nace con un corazón guerrero dando gritos. Crece mientras ve pasando las cosas. Crece mientras ve revolotear la mariposa. Juan, así le puso su madre. Él crece por sí solo, criado entre calles. Aprende los buenos modales de los extraños, pues en su hogar solo se aprende a hacerse daño. Estudia a huevo y como puede, su espíritu aguanta mucho frío si no muere. Juan va creciendo, digiriendo verdad de su realidad. Va cambiando, lo expresa en cantares. Él no concuerda con la guerra. Juan quiere borrar la frontera, que seamos todos una misma clase. Sí, Juan es de esas personas que le gusta viajarse. Puede ser cualquiera que tenga piel, parecidos, iguales, semejantes como él. Y por miles de Juan que está por nacer. Es que Juan puede ser o puede ser él, y puede ser cualquiera que tenga piel. Bienvenidos a Radio Pedal. Entonces, les voy a pedir que digan sus nombres, empezando por mi derecha. Hola, yo soy Maxi, ¿todo bien? Buenas. Yo soy Álvaro. Yo soy Miguel Ángel. Yo soy Sebastián, el batero. Y nos está faltando uno, que es el cantante. Sí, Santi, el cantante estaba roto, no pudo acudir. Bueno, vaya, un abrazo para Santi entonces. Roto de salud igual. Sí. Estaba mal, estaba con ganas. Bueno, ya que estábamos escuchando su canción, Juan, que es como una presentación quizás de la banda, ¿no? Cuéntenos quién es Juan, si existe, si es un personaje inventado. ¿Quién es este, el famoso Juan? Sí, Juan es como el de esa canción, el personaje de esa canción, que después lo tomamos como identidad al... porque nos identificamos con eso. Así, y como que esa canción para nosotros, a nuestra visión, sería como el buque insignia, así. El himno. Claro, y que la quería. Y que el estribillo que dice Juan puede ser vos, puede ser él, le da como esa generalidad de que son cualquiera puede ser. Cualquiera, o sea. Exacto. Una historia de vida. Historia de vida. Como Espartaco. Espartaco somos todos. Bueno, Ulises, y cuéntanos un poco cómo surge la banda, cómo se conocieron, cómo empezaron. Bueno, realmente fue porque el cantante Santiago y mi persona trabajábamos juntos en un local. Y bueno, él era mi compañero de trabajo y él me dijo que tenía, que él quería hacer un proyecto, que tenía unas letras, que si le interesaba, o sea, si me interesaba a mí. Y yo le decía que yo toco guitarra, si quieres podemos ponernos de acuerdo un día, ensayamos y vemos qué sale, qué surge. Y bueno, un día, después de varios meses, como que, sí, vamos a ensayar mañana, no, la semana que viene, vamos a ensayar tal día, no sé qué cosa. Hasta que se pudo concretar el ensayo, creo que te contactaron a ti, Álvaro. Sí, a mí me cayó un mensaje un día, si quería tocar el bajo, que si quería hacer hip hop, y yo encantado. Exacto, exactamente. Entonces fuimos a una sala de ensayo y con otro batero en ese momento, que también contactamos por internet y eso, y por ahí empezó poco a poco el proyecto. Después yo le dije a él, exacto, tengo un amigo que toca la viola, lo puedo incluir. Vino que era Maxi. Sí, exactamente. Claro, y ahí quedó como la formación. Y ahí quedó la formación. Después llegó Seba, que la verdad que vino ahí a dar tremenda mano. Porque yo tocando yo la batería un poco. Pero no sos el nuevo, sos. Ya está dentro. Sí, ya no sos más. Sí, yo que fue en marzo, abril de este año. Sí, ¿no? Sí. No, en marzo, abril de este año. Y nada. Estuvo re bien la entrada de Seba ahí. Bien, de más. Bueno. Están cumpliendo un año recién, ¿no? Como sí, de más cerquita del cumple. Y bueno, nos está yendo bastante bien. Tocamos en un par de lugares bastante buenos. Tocamos en La Paz. Sí. Tocamos en el Inju también. Armamos una movida ahí colectiva con las otras bandas que consiguieron la sala de ensayo del Inju. El No a la Reforma. En La Paz. En La Paz. Y nada, algunos toques el más. El circuito de boliches de Segunda Montevideo, Vuelta, claro, de toda la vida. Y ahora lo de Movida Oeste. Y ahora estamos en Suena Oeste este fin de semana que viene. Sí. Bien, está bárbaro. Aparte de esos como toques como abiertos, dan la posibilidad a gente que por ahí nada que ver, claro, o que no conoce. Claro. Bueno, ¿y cuál es la filosofía gritona? La filosofía gritona. La estamos buscando todavía. Claro, yo creo que nada, es un trabajo definido y queremos que el proyecto sea algo serio. Trabajar sin parar, ser consecuente. Nada, laburar. Exacto. Sí. Exacto. Y que las cosas vayan viniendo, bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero hay que ir a buscarlo también. Sí, viene por nuestra mano también las cosas, ¿no? Creo que la constancia en el laburo que le metamos, de ser consecuente a nuestras ideas y a cómo a lo que queremos en cuanto al colectivo y a cada uno como músico. Y está acompañando ese desarrollo en bloque, que se desarrolle la banda y nosotros como músicos, eso es impagable. Exacto, exactamente. Bueno, y las letras, ¿las escribe uno, las escriben juntos? Como, y que cuéntanos un poco qué temáticas tratan o qué les gusta decir en sus letras. Sí, el proceso compositivo es como es Santi, que es como el amo y señor del terruño de las letras. Sí, sí. Y nosotros nos encargamos de la música. Pero es más como, es bastante intuitivo ese proceso. Es como que vamos buscando el groove, siempre apuntando al groove, a que mueva, a que haga mover y a que acompañe también un poco a la letra. Y viene todo, por ahí se tira, se va, o alguien, él tiene una progresión, o él tiene un riff, o aquel tiene un ritmo, y de ahí es que va creciendo, cada cual. Aquí hay canciones que han cambiado. Sí, fueron un reggae, fueron un punk, fueron todas las versiones posibles. Claro, sí, sí. Sí, sí. Y pero básicamente es Santiago el que ha hecho las letras, ¿no? O sea, él como que mira, tengo esta letra, ¿qué se puede hacer? Y nosotros tenemos un riff en la cabeza. Sí, aparte es alguien que tiene muchas letras. Exactamente. Tiene muchas letras. Es una cosa. Igual la intención, el otro día hablábamos con Seba, es nada, empezar a ver si se puede participar y ver qué tiene cada uno también, a ver si tiene algo para decir y ver cómo lo dividimos. También Santi está dispuesto a hacer, yo canto en varios lugares, así, letras de él, así que eso está bueno y él está dispuesto así, a abrir la cancha. Así que eso también va a ser un proceso colectivo en algún momento. Bien, y por ahí, ¿qué mensaje quieren dar? Así como unificar un concepto, decir esto. Yo creo que el mensaje, nada, es claro. Que se mueva el cerebro y se muevan las patas. Sí, también. Es bastante positivo el mensaje, ¿no? Y que diga cosas. Que diga, sí, en realidad. Problemas tanto sociales o que hay letras que son un poco más personales. Que de repente eso es lo lindo también del arte, que es subjetivo. Se puede, lo puede agarrar y le escucha y lo puede llevar a donde quiera. Pero su situación personal como a exacto. Y también un poco de nada rap conciencia, en realidad yo lo veo. Sí, escribo bastante así, en esta historia de Juan, del pibe que bueno, el reggae, barrio, el reggae, que es todo el tema de uno sentirse apropiado con un lugar, de la tierra, claro, de esta tierra es nuestra y acá no nos vamos, ponerle una parte del estribillo. Sí, hay un mensaje familiar, o sea, tiene Santi y va muy por ese lado. Y lo que él es el que escribe ahora, como que... Y la banda va por ahí. También, sí, somos todos. Vamos todos por ese lado. Sí, claro, vamos todos por ese lado. Oye, ahora acá en un ratito ya me nombraron reggae, punk. Ah, sí. No, no, vamos, no nos consume nadie. Porque sí, somos eso, un poquito de todo, no nos consume nadie. Pues, pero, eso por ahí, ¿a qué se debe? ¿A que cada uno viene como un palo distinto y termina siendo una combinación? Sí. Yo creo que sí. Sí, puede ser, ¿no? O sea, como que sí, pero a la vez como que venimos de algo distinto, pero a todos nos gusta, ¿no? O sea, porque a lo mejor, qué sé yo, o sea, yo puedo lanzarle a Max una idea de un rock heavy metal y a lo mejor a él no le gusta, o sea, me dice, no, mira, no, eso no me parece que sea lo que estoy buscando, pero esa mezcla de funk, de blues, que le metemos hip hop, de heavy rock pesado, de reggae. De reggae, no, pues si puedes saber, hay una que es una tipo candombe, que es Juan, bueno, sí. Tenemos un reggae, que después pasa a ser media panquilla, o sea, esto va mucho, pero la idea es tratar de movilizar al que está ahí, que por lo menos mueva la patita y la cabecita, que claro. Esa es la idea. Y nosotros disfrutar arriba, ¿no? Claro. Es una necesidad de ser versátil también, de no enfrascarse, porque también lo que tiene que, acá tenemos como la referencia, tenemos Peyote, tenemos Molotov, y es como que para que no suene, bueno, para que no siga sonando al rock duro, al hardcore, que está de más, pero también hay que abrir un poco el abanico. Me parece como para ser versátil. Sí, justamente hoy estábamos hablando de eso, ¿no? En el ensayo, que o sea, la gente nos hicimos una improvisación, ¿no? Hoy, cuando recién, uh-huh, que sonó, qué sé yo, estilo Pink Floyd con Blue y The Doors, una cosa así que entonces. Y casi que después de eso tocábamos el reggae con punk. Entonces te podrás imaginar ese cambio, ¿no? De Pink Floyd, Doors, a reggae, a punk. Y después un bossa nova. Sí, acá que tenemos una bossa. O sea, es como muy... Yo siento que estamos experimentando mucho con las canciones. Y viendo que surge cada una. Y nada, van pidiendo cosas, claro, las canciones también. Somos muy nuevos, ¿no? Avanzando. Bueno, también eso, tenemos re poco tiempo. Sí, claro. Las creaciones son jóvenes. Sí, exacto. Y nada, van a seguir mutando seguramente, sí, por mucho tiempo más. Sí. Bien, genial. Bueno, ahora si les parece, vamos a escuchar otro tema que se llama Sos Vos. Sos vos, sos vos, el futuro, sos vos, sos vos, sos vos, el Seguimos con Juan y los Gritones, escuchando Sos Vos. Y bueno, ya hablamos un poquito de los toques con por los que anduvieron últimamente, pero cuéntenos sobre el debut específicamente, que si no me equivoco fue en Gato Manso, ¿no? Gato Manso. Efectivamente. ¿Cómo fue ese primer toque? Fue medio caótico. Es que el primer toque tiene que ser caótico, ¿no? Es como... sí, sí. No te puede salir todo bien. Claro. No, puedes llegar... qué bien que salió, no. Claro, sí, estuvo, pero estuvo bueno. Estuvo re bueno igual. Fue una tensión, fue terrible. Bueno. Creo que lo disfrutamos después de que salimos. Después que tocamos y todo, fue como, nos liberamos, tocamos, ya está, debutamos, empezó esto, ahora sí, nació el niño. Nació la criatura. Pero estuvo bueno. De más ahí Gato Manso, no es el lugar que suena mejor ni nada, seamos honestos, pero Esteban y el dueño del boliche bien. Se dio el lugar y todo. Los queremos igual. Pero bien ahí. ¿Y qué pasó? Nos olvidamos de equipo. Nos olvidamos del equipo del bajo y volvimos a buscarlo al cerro. Sí, sí, otra vez a Tomanso. Una tranza. Una aventura, una gran anécdota de primer toque. Sí. Bueno. Y además que estaba lleno de amigos. El clásico, ¿no? Sí, clásico, el primer toque. Familia, amigos. Claro, viste, cuando todos te putean porque le tienen confianza. Pero sos tremendo. Eso queremos en el público, que haya confianza. Y aparte poder regalarle lo que estamos haciendo nosotros a los amigos, eso es también... Los que bancan, además. Sí, porque hace años venimos tocando la guitarra, tocando la batería, lo que sea. Y nunca salía. Nunca nada. ¿Y cuándo van a hacer algo? Ahora se está dando y estamos muy contentos. Bien, Ulises, de más. Y bueno, cuéntanos un poco, ya igual lo traías recién, pero ¿cuáles son sus influencias, digamos? ¿En qué se inspiran? Si tienen alguna banda. Sí. Molotov viene como... Sí, lo que pasa es lo mismo que cada uno, digo, tiene todo su... Sí, distinto. Pero... Molotov es algo que nos gusta a todos, seguro. El Peyote también. Los clásicos de Las Cruzas, Rage. El clásico... Audioslave, por ahí también. Claro. Puede venir. Yo personalmente vengo del funk, tipo de Pastorius, de Parliament. Más movible. Pero igual se repica. Eso, cuando le tiramos la distorsión arriba, ahí sí se genera la fusión. Sí, es así. Bueno, y están grabando su primer EP en este momento. ¿Cómo va eso? Sí, bien, ya empezó, estamos haciendo la preproducción y eso ahí, estamos viendo, definiendo bien el arreglo de los temas, el arreglo final para que cuando salga sea el producto que quede fino, completo, con lo que como nosotros queremos que lo escuchemos, digamos, no falta nada, no falta ni sobra, porque todavía queda, o sea, si bien las canciones salen y están en vivo, salen, pero al momento de grabarlo es bastante más diferente. Y estamos preparando, vamos a ver si sale para el año que viene, mediados del año que viene, meter 5, quizás 6 temas, cortito, escuchable, 10, 15 minutos y que salga. Bien. Para después sí colgarnos a hacer un disco. ¿Están produciendo, remasterizando todos ustedes o No, ojalá. Bueno, hay gente igual, que tiene todos esos conocimientos. Sí. Igual es un poco también atrevimiento ahí, no sé, la idea es un poco grabar en casa algunas cosas, una línea de bajo, nada, es una plata grabar ahí. Y nada, está bueno también el aprendizaje y poder hacerlo uno también creo que da otra satisfacción, por más que de repente no te suene recontra pro, me parece que el aprendizaje ese está bueno, así como... Pero sí, estamos laburando ahí. Las tomas finales esas en cuanto a cuerdas y eso, sacarlas nosotros, hacerlas nosotros caseramente. Igual que lo bueno que tiene es que podemos hacer 400.000 tomas, que no es la idea, pero podemos tener el tiempo de no te estás comiendo horas o algo. Y después sí, la bata y la voz, meterlas en el estudio. Sí, lo más importante ahí, me parece. Y ir sacando. Aunque no sabemos recién si ir sacando algún single o ir mechándolos de a uno o sacarlo el producto entero. No sé, es como... También, la ansiedad que tengamos también va a jugar su papel ahí. Bien, demás. Y bueno, ya nos estuvieron contando ahí un poco que han tocado pila y creo yo que como que se está removiendo el rap y el hip hop ahora en Uruguay, pero ¿cómo lo perciben ustedes a la movida así de hip hop? Sí, ahora está en un punto bastante alto, justamente ahora. Sí. Sí, hay como un resurgimiento también que como que lo que no pasó en los 90. Que tipo antes tocaban y no dejaban muchas cosas grabadas o Y ahora como hay como una profesionalización, no sé, es como todo mucho más pro en cuanto a lo visual, en cuanto a lo al audio, a todo, y a la calidad artística también, ¿no? Claro, porque aparte vas a cualquier espectáculo y siempre que sea de estos medios populares, siempre hay uno ahora, que antes no pasaba eso, claro, ahora sí, siempre sí. Hay uno. Que venga acá, allá. El otro día estuvo Arquero ahí. Y sí, bueno, porque viste, siempre hay uno. Sí, como que ahora está movido eso. Sí, sí. Y está bueno, está de más. Se curte también lo de la banda ahora, que todos los grupos de hip hop están llevando banda. Eso está sí. Como que está levantando. Y también hay discos, hay gente que, yo qué sé, los AFC, los 235, gente que está levantando el nivel porque sacan tremendos discos y ese es el estándar que hay que llegar. Sí, claro. Y otra característica que yo por lo menos noto como en este como resurgimiento de hip hop, que hay como una interdisciplina o experimentación con otros géneros, como hacen ustedes, claro. También, que nombraron un montón de cosas. Sí. ¿Creen que como que el futuro de este género vaya por ahí? Yo siento que sí. Sí, ¿no? Sí. Yo, o sea, yo a mí me mató, sí. Por ejemplo, KCO, Young Monetism, que me pareció genial. Sí, sí. Y nada, eso fue como también un... Bueno, medio el trap también está surgiendo, gracias a eso, ¿no? También. Bueno, Santi, cantante nuestro, es fanático, trapero. Es trapero impresionante. Y está, y él lo tiene y quiere hacer también. Y bueno, y vamos a ver si no hacemos uno. Solo recibe negativo. Hay que ceder un poco. No somos tan abiertos. No nos da para tanto todavía. Déjenlo meter una voz con autotune. Claro. A ver, canta bien, pibe. No. Pero sí, la movida ahora está buena. Bueno, si quieren, vamos a ir escuchando ya el tercer tema. Escuchamos Indio. Bueno, escuchábamos Indio y ahora vamos a cambiar un poquito la cosa. Vamos a tirarles un par de preguntitas ahí, una especie de ping pong. y bueno, el que salga que conteste. Los ensayos, ¿quién llega primero y quién último? Yo último. Vamos rotando. Exacto. Hay entre la responsabilidad y la responsabilidad. A veces llego primero, pero casi siempre es último. Casi siempre. Todos coinciden. Un poco así. Sí. Bueno, ¿quién es el más prolijo para coordinar y demás y todas las movidas? Como que está agitando ahí, tipo. ¿A qué? Alvarito. Se está moviendo ahí. En la cara. Sí, yo creo que sí, para mí sí. Sí. Es como el culo más inquieto, el hombre. Sí, porque es que siempre como que quiere pulir las cosas, como que siempre mira, ¿no? Es que hay una nota que hiciste en el traste que no, eso no va ahí. Y bueno, sí, es él, Siempre puede y debe mejorar. Exactamente. Muy bien, la maestra. ¿Y tienen algún ritual para los ensayos o para los toques en vivo, como algo así que les guste repetir o que les dé como... No, de eso todavía no hemos agarrado ninguna maña. Bueno, yo no lo he visto lo que pasa. Propinarnos insultos, ¿no? Bueno. Ah, eso sí. Es ¡ya te asustas! ¡Ya te asustas! Ya estás asustado, para no decir otra cosa. Sí, eso sí. ¿Y en qué lugar prefieren tocar? ¿Sala, bar o calle? Calle. Si me decís así, calle. Unánimemente, sí, calle. Calle. Y bueno, así como soñando un poco, ¿con quién les gustaría compartir escenario algún día? Oh. Con Violadores del Verso. No sé, yo me tomaría una cervecita con Mike ahí con Ring. Ahí, ¿no? La de Molotov. Sí. No sé, pero bueno, es ambicioso, ¿no? Dejemos soñar. Sí, bueno. Hay pila para elegir. Sí. Es muy... con el que la persona que quiera compartir con nosotros. Claro, mirás para el lado, estás sacudiendo la cabecita así. ¡No! De más. Bueno, se vale soñar igual. Sí. Bueno, claro. Es un soñar poco la idea también, ¿no? Si pueden decir Dr. Dre. ¿No? Claro. Con Jay-Z. Bueno, si su música fuera parte de una banda sonora de una película, ¿cuál sería? Pueden tirar género, si quieren, para no ser tan específicos. De una película, ¿cuál sería? Y yo creo que sería como una de esas de burla a otra película. Porque hay tanta variación de cosas que no sabría dónde meter todo ese estilo. Transporting. Puede ser. Bueno. Puede ser. Transporting, puede ser. No quedaría mal. El Guasón, ahora. Sí. La vio, ya nos la nombró como 30 veces. ¿Cuándo la vio? Re manita. Le rompió la cabeza. Tuvimos que decir que se saque la pintura y todo. Llegué al ensayo como pintaba así. Pero pará. Bueno, ¿y qué rapero, rapera o banda tal vez de acá de Uruguay como que les gusta más? Si pueden elegir. De acá yo la verdad no, pero tipo se armó Cocoa, que estuvimos la otra vez con ella. Está de mal lo que dicen también. Sí. El otro día justo tocaron ella y después tocamos nosotros ahí en No La Reforma en La Paz y la verdad que estuvo muy bueno. Sí, estuvo bueno eso. Además han pasado por acá por la radio también. Sí, sí, unas grusas. Sí. Bueno, ¿Molotov o Peyote? Peyote. Ah. Sí. Molotov. Yo porque no conozco peyotes, creo. Molotov. Sí. Molotov. Bueno, Dr. Dre, Snoop Dogg o Tupac. Traguito mal. Está difícil con la última. Sí. Iba a decir Snoop al toque, pero. Dre. Está Tupac. Sí, Dr. Dre. Sí, yo me quedo con Snoop. Bien. Cypress Hill, Rage Against the Machine o Beastie Boys. Rage. Sí, Rage. Total. Voto por Santi. Bueno, además. Voto por vos. Y no sé ahora, como hay un espacio libre, si les gustaría agradecer a alguien. Como... Y primero así. Ustedes. Sí. Sí. Primero ustedes, estamos acá y vamos a tocar en noviembre. No, y el cantante sí. De la banda. Que no está... Y nada, también desearle su feliz cumpleaños. Está de más. Gracias. Muchos años más. Muy bien. Bueno, cumplimos ahí el 16 de, o sea, noviembre, y vamos a hacer el cumple cuando estemos festejando juntos. Buenísimo, hola. Excelente. Y bueno, nada, a toda la gente que nos apoya ahí, no sé, el Inju nos dio una mano con los ensayos. Andrés en la cueva sala. Sí, si alguien busca sala y busca una buena sala. Un año ininterrumpido yendo a la cueva. Sistemática. Garibaldi Colorado, un crack, Andrés. Sí. Y nada, después la familia, que nos banca la cabeza, ¿no? Por haberme tenido, gracias. Gracias a mí por ser lo que soy. Gracias a mí. Y a todos los que me conocen. Bueno, entonces cerramos este programa de Ahora Sí Te Escucho con Juan y los Gritones, escuchando el último tema, Marea. Bueno, Ulises, y cuéntanos si tienen algún toque próximo, dónde van a andar. Vamos a andar el sábado 12 en el Centro Cultural Julio Arévalo, en el Paso de la Arena. Vamos a en el marco de un festival ahí. Todavía no está la pie en la grilla, pero vamos a estar ahí el 12. Suena Oeste. Ahí va, la movida del Oeste, más. Que también está con la movida joven ahí. Y claro. Va de la mano. Es una articulación ahí entre el mojo. Ya saben, arroba Juan y los Gritones. Instagram, Facebook, YouTube. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, chiquilines, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros. Un placer. Divino todo. Bueno, y nos vemos el 16 en el Pinchazo, entonces. Buenísimo, excelente. Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal, impulsado por el Fondo Nacional de Música.